Muy buenas noches. Esto es una edición de estas de la pandemia, una edición coronavirus de Olvida tu equipaje, que estamos realizando esta noche entre Cristóbal. Muy buenas noches. Buenas noches, Armando, y todos los oyentes que estén ahí. Y quien nos habla, Armando, los dos desde casa por vía telemática. Y bueno, siempre con peor sonido y con peor calidad, ¿no? Pero con el mismo espíritu de siempre, aquí en Olvida tu equipaje, para Radio Utopía, ¿no? Emitiendo a través del 107.3 de la FM y a través de radioutopía.es. Y bueno, se hace raro, ¿no, Cristóbal? Un poco esto de no estar en el estudio. ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues fíjate, lo llevo mejor, no sé por qué. Estar en casa, con mis muebles, con mis poesías, con mis cosas, no me hace ponerme tan nervioso como allí, que es como el directo y que es bueno, estás en un lugar que no es el tuyo. Esto es como jugar en casa. Y jugar en casa, pues seguro que la dicción de los poemas y los comentarios quizás pueda ser más agudo o algo más fino, porque me siento en casa, como en casa, como esa es la expresión, pues así es como me siento yo. Como en casa, y en esta ocasión es verdad. Yo a mí me gusta menos esto, ¿eh? Digamos que me gusta más a mí lo de ir a la radio. Me gusta la sensación de del pequeño, esa pequeña tensión que tú... Que sí, dices, sí, a mí también. A mí me va, ¿eh? A mí me va y me da vidilla. Bueno, pues no sé, vamos a hablar de poesía, Cristóbal. No sé qué has pensado. Yo lo que tenía un poco previsto, o te había comentado un poco, era que hiciésemos... Yo, por ejemplo, tenía idea de contarte cuáles fueron los primeros poemas de mi vida. Y uno de los primeros, que yo, si te quieres, ya empiezo con ello, luego resulta que es un poema que no me gusta, pero me trae muy buenos recuerdos, que más me recuerda a don Jesús, ¿no? Fue un profesor del colegio público al que yo fui en octavo, era profesor de historia, pero a don Jesús le gustaba la poesía. Y entonces don Jesús nos leyó, por ejemplo, El ciprés de Silos, ¿no? De Gerardo Diego. Y te lo voy a leer. Es un soneto. Muy bien. A mí no es, ya sabes, mi estilo mucho, pero bueno, reconozco que fue una de las formas en las que yo entré a la poesía, ¿no? El ciprés de Silos. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. Chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo el loco empeño. Mástil de soledad, prodigio isleño, flecha de fe, saeta de esperanza. Hoy llego a ti, riberas de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Cuando te vi, señero dulce, firme, qué ansiedades sentí de diluirme y ascender como tú, vuelto en cristales, como tú, negra torre de arduos filos, ejemplo de delirios verticales, mudo ciprés en el fervor de Silos. Bueno, bueno. Buen poema. Bueno, sí. Ya digo, hoy en día es una contradicción esto que estoy haciendo, ¿no? Leer un poema que realmente a mí hoy en día no lo elegiría, pero que me viene un poco por biografía, ¿no? Este poema. Vale, pero ¿cuándo lo escuchaste ese poema, Armando? Eso fue como en octavo, ya digo, como en octavo de básica, más o menos. O sea, tendría yo 13 años, más o menos, aproximadamente, por ahí. No sé, no sé la primera vez que escuchaba poesía. Ya sabes, eso típico que te hacían aprenderte un poema y tal, o los poemas que venían en los libros de literatura las antologías, ¿no? Pero sí, este poema sí que fue uno de esos que a mí me entró, ¿no? También por el entusiasmo del profesor, la verdad. Claro, eso es importante. Importa mucho eso, ¿eh? Mm. Fíjate tú que yo los profesores que me daban poesía y literatura española, que claro, que tuvieran que dar el temario, si yo lo entiendo muy bien, Dar Góngora, Becker, incluso la generación del 98, aquello me costaba horrores, horrores, porque no hablaban de mí. O sea, es un poco egoísta, pero en lo que quieres con 14 años es que sea lo que sea, que hablen un poco de ti o de tus sentimientos o de sentimientos que pudieras reconocer. Pero lo que yo notaba en la poesía esta de la EGB es que era una poesía ajena, lejana. Por eso no me enganchó, ¿sabes? a mí este poema, como puedes imaginarte, tampoco me enganchaba en cuanto a lo que a mí me afectara, ¿no? A mí lo que me contagió fue el, ya digo, ¿no?, el entusiasmo de Don Jesús. Don Jesús era un tipo, le voy a contar una pequeña historia, algún día que se enfadaba en clase y tal, nunca nos quiso decir en qué bando había estado en la guerra, pero cuando se enfadaba, el hombre ya mayor, decía cosas del tipo: me he jugado la vida no sé cuántas veces en el frente para que haga un mocoso, tal, tal, tal, tal. ¿Sabes? Y a veces era un hombre que te impresionaba porque llevaba a la clase su vida, ¿no? La ponía ahí encima de la mesa y eso valía la pena. Y en ese sentido, posiblemente eso es una de las razones de que este poema a mí me entrara. No por el poema, pero, ya ves tú, no sé si te gusta este poema, parece un gran poema. Fíjate, por supuesto que me ha gustado, pero lo que más me ha gustado es lo que acabas de decir, de que el profesor este metía su vida en la clase, o su vida en el poema, no sé cómo lo has dicho, pero que me parece que debe ser uno de los requisitos para ser un buen poeta, poder meter tu vida en el poema, ¿no? Y este profesor lo que conseguía era meter su vida en la clase, Este poema, este del Ciprés de Silos, yo no sé hasta qué punto Gerardo Diego metía ahí mucho su vida. Yo, en alguna medida sí. Parece ser que, parece ser no. Gerardo Diego hizo 3 poemas dedicados al Ciprés de Silos, este es uno de ellos, ¿eh? Y contaba, claro, y en alguna medida dice, ¿no? Hoy llego a ti, Riberas de la Arlanza, peregrina al azar, mi alma sin dueño. Hay una anécdota sobre este poema. Esto me enteré ya mucho después, ¿no? Parece ser que Pedro Diego fue allí al monasterio de Silos, pues en tiempos, y no daba con la rima, no sé qué. Dice, acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza y tal. Y luego resulta que cuando se pone a cenar con los monjes, le dicen los monjes que el río que pasa por allí es el río Arlanza. Es un milagro, tío. O sea, que le justo rimase con todo lo que porque tenía el poema medio a hacer y no encontraba la rima para esto, ¿no? Bueno, nada, bien. Oye, tú has escogido poemas que en su momento te hayan podido ser significativos, ¿no? Me contabas. No he cogido esos hitos personales, sino poemas sueltos que, por lo que sea, pertenecen a poetas sueltos y que en ningún caso los he llevado a los programas, porque, por ejemplo, nunca hemos hecho un programa de Luis Rosales, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, tengo un poema de él que me gusta mucho y tengo alguno de Pessoa, tal. Entonces, no sé, yo empiezo por el que tú quieras. No, aquí cada uno... Pues mira, este es un poema que me sorprendió que fuera un poema que me sorprendió mucho que fuera de Luis Rosales, y te lo voy a decir. El cuarto de estar. Porque todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a casa y has cerrado la puerta con aquel mismo gesto con que se tira un día, con que se quita la hoja atrasada de un calendario, cuando todo es igual y tú lo sabes. Has llegado a tu casa y al entrar has sentido la extrañeza de tus pasos, que estaban ya sonando en el pasillo antes de que llegaras, y encendiste la luz para volver a comprobar que todas las cosas están exactamente colocadas como estarán dentro de un año. Y después te has bañado respetuosa y libremente, lo mismo que un suicida, y has mirado tus libros como miran los árboles sus hojas, y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Este es un poema que me ha gustado muchísimo. No te digo que sea uno de los que vayan a jalonar mi biografía personal, y es de Luis Rosales, fíjate tú lo que te puedo decir, pero me parece precioso y te lo quería leer. Pues coincido con me parece una buena elección. Sí. Me parece un gran poema. Es muy largo, es más largo de lo que has leído, si no recuerdo, ¿no?, mal, ¿no? Bueno, aquí acaba aquí, pero es posible que yo o bien lo haya cortado, pero lo he puesto finalmente aquí, ¿eh? Acaba aquí, así. No, si no digo que tú lo tengas, pero sí que, bueno, da igual. De todos modos, me parece un gran poema sobre la soledad, ¿no? Sobre, sobre el encuentro que inevitable que en la soledad existe con uno mismo, ¿no? En ese sentido, me parece... Fíjate, es que es curioso porque llegas a casa y has sentido la extrañeza de tus pasos, aun con todo. Y estabas en el pasillo y encendiste la luz para ya volver a comprobar que todo está siempre igual. Que uno cuando entra en casa parece como que tiene esperanza de que algo nuevo va a encontrar, ¿no? Porque, no sé, como si la casa tuviera vida propia y tú al entrar, pues ya finalmente pues te das cuenta de la vida que tiene tu casa. Pero no es. La vida que tiene tu casa es la misma que tienes tú. Es la vida de un suicida, dice. Y te has bañado respetuosa y libremente, lo mismo que un suicida. Es decir, no ha cambiado nada, ni en tu casa, ni en ti mismo. Y te has sentido solo, humanamente solo, definitivamente solo, porque todo es igual y tú lo sabes. Uh-huh. Armando, me parece precioso. Pero, de todos modos, hay una cosa que dices que cuando no llevo a estar de acuerdo, dices que todo es igual... Pero no es igual. Porque... La casa sigue igual. Lo que no sigue igual, o sea, y también sigue igual la soledad del autor o del yo poético, ¿no? Aún así, la cosa va empeorando, ¿no? Sí. Porque tú te vas sintiendo cada vez más solo, pero la casa sigue estando igual, ¿eh? La casa es la que no cambia. O sea, esto me recuerda a un artículo que leí una vez de Juan José Millás, que a veces tiene ese punto así un poquito de existencial, ¿no? Que decía que, claro, miraba su estantería, miraba sus libros y tal, y estos cabrones de los libros, cuando yo me muera, se van a quedar ahí tan anchos, ¿no? Y tan tranquilos. Pues a la casa de Luis Rosales un poco le pasa también esto, ¿no? ¿Sabes? Bueno, de todos modos, me parece un poema muy bueno para presentar lo que tú esta noche... quieres traer aquí a nuestra audiencia, ¿no? En este programa que Cristóbal te dice y te digo, no te he dicho antes, te digo ahora, lo vamos a hacer más corto que los que hacemos en el estudio, por una razón de, pues no sé, de lo técnico, ¿no? Que quizás es un poquito más deficiente y puede ser quizá conveniente no extenderse. Yo tenía un par de poemas que, claro, haciendo un recorrido cronológico, uno de los poemas primeros que yo recuerdo es el romance del Conde Arnaldos, ¿no? No sé si lo conoces, el ¿Quién hubiera tal ventura? No. ¿Cómo? Perdona, que no te he oído. Sí, ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el infarte... lo leo si quieres, aunque no lo quería leer. ¿Quién hubiera tal ventura sobre las aguas del mar, para que lo busques si quieres, ¿no? Como hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan. Es un poema muy bello. Yo me lo aprendí de memoria de chaval, de esto que te obligan y tal. Bien. Y luego otro de Machado, que es aquel que es muy desconocido. Yo no, la verdad es que luego no lo he encontrado en libros, lo he encontrado en internet como poema para niños. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, ¿no? Pero yo no quiero leerte eso, sino que me voy a ir a otro poema que para mí que sí que fue un ingreso para mí en la poesía. Este sí que sí. Y además fue un poema que me impresionó en su día, me encantó en su día, y hoy en día me sigue pasando que este poema es uno de mis poemas favoritos. Y es Insomnio, ¿no? Que yo sé que además tú tienes gusto por este poema de Dámaso Alonso. De Dámaso, lo conozco, hermano. Tira, que es precioso. Y te lo voy a leer. Y además yo hoy, pensando en este poema, mientras que pensaba un poco en este programa, pensaba que esto, claro, en tiempos de la pandemia, tiene todavía más sentido, o incluso otro sentido, pero bueno, yo lo voy a leer. Insomnio. Sí, adelante. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1,000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se desequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas, letales de tus noches? Armando, he estado viviendo 7 años en San Lorenzo del Escorial y cada vez que iba a Madrid y que veía tantos coches y tanta gente, solo, o sea, recuerdo cómo sonaba el primer verso de Insomnio. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. Me parece impresionante, oh Dios. ¿Qué jardín quieres? ¿Cómo es? ¿Qué jardín quieres? ¿Qué huerto quieres abonar? A mí esta parte final es la que menos me importa. O sea, digamos que esto de... Me parece incluso que el poema pierde ahí un poco. Lo de temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches. O sea, el poema tiene una cadencia y una grandeza que, en mi opinión, la pregunta final, digamos que es un, en ese sentido, poco apropiado, en mi opinión, ¿eh? Humildemente, pero vamos, que me parece un poema en general soberbio. Además, fíjate en qué año lo escribiría, en el año 43, en el año, fíjate tú, o sea, no, además una persona creyente en Dios, que invoca a Dios, pero cómo dice que en Madrid es de 1 millón de cadáveres, o sea, cómo es un visionario del mundo zombie, también por decir así, ¿sabes? Sí. Hay mucho, es verdad, hay algo aquí, desde luego, muy desolado, ¿no? Bueno, es el de Hijos de la Ira, del año 44, sí, sí. Y es verdad que es un libro de la desolación, ¿no? Este libro tiene unos poemas verdaderamente tremendos, ¿no? Y para lamentar ser un hombre en este mundo. Impresionante, a mí sí. Yo, fíjate que en su momento no apreciaba los poetas que de alguna forma invocaban a Dios o a la religión, pero en concreto a Dios. Pero a raíz de este poema les tengo mucho respeto, porque me gusta mucho lo que no te gusta a ti. Cómo al final invoca a Dios. ¡Oh Dios! ¿Qué jardín quieres? Me parece de una transparencia y de una pureza que me embarga. Pero bueno, lo mejor, desde luego, el primer verso. Y es la imagen de Madrid como una... Yo es que era un niño, claro, y me hablaban de Madrid, que me hablaban como yo qué sé, la felicidad, ¿no? Como la capital de España, los leones ahí en el Parque de las Cortes, que me veía muchísimas cosas. Y yo cuando vine a Madrid veía cadáveres. O sea, es impresionante. A mí es un poema realmente visionario, ¿eh? Pero fíjate, dices todo el primer verso, pero es que el segundo verso tampoco se queda atrás, ¿no? A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro, que tiene 45 años en este momento el poeta, ¿no? Y cuando habla de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas, para el que no lo sepa, diremos que Madrid tenía 1 millón de habitantes en ese momento. Entonces, claro, dicho esto, luego hay aquí una cosa que a mí me chocó siempre, y es que meta este elemento un poco surrealista, de fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla y tal. Me recuerda a cosas de Poetas de Nueva York, por ejemplo, de Federico, ¿no? Que eran compañeros también y amigos, momento, a pesar de las muchas diferencias que hay entre Dámaso y Lorca, ¿no? Pero vamos, me parece en todo caso un poema interesantísimo. Un libro magnífico, ¿eh? Pues fíjate, cuando tengo aquí unos poemas seleccionados, Armando, que, bueno, lo que quiero hacer es que tengamos cierto hilo conductor entre los poemas que tú vas proponiendo, los comentarios que vayamos haciendo. Entonces, ¿qué duda cabe que hemos hablado de, no sé, de hombres zombies o de, yo qué sé, de esa muerte en vida? Algo así. Entonces, he estado, mientras tú te explicabas, y yo estaba mirando un poco mis apuntes, y de repente lo he encontrado. Es un poema que tú conoces, creo que es impresionante este poema. Anciano, de Constantino Cavafis, 1894. En el interior de un ruidoso café, un anciano se apoya sobre un velador, un periódico ante él, iluminado por la soledad, y en el desprecio de su miserable vejez piensa qué poco gozó de los años cuando tuvo rigor, elocuencia y belleza. Ha envejecido tanto, lo siente, lo ve, el tiempo de su juventud como si hubiera sido ayer. Pasó, qué velozmente, qué velozmente. Medita en cómo ahora se ríe de él la sabiduría y cómo fió siempre, qué locura, de ese embustero que decía, mañana tienes tiempo. Recuerda impulsos que contuvo y el sacrificio de su felicidad. De su insensata prudencia se burla hoy cada ocasión perdida, hasta que de tanto evocar el pasado se adormece, hundido sobre el velador solitario. Es impresionante, no hay que perder el tiempo, Armando. ¿Cómo dice que se fió de ese embustero que le decía, no te preocupes, mañana tienes tiempo? Si lo que no disfrutemos hoy, Armando, no lo vamos a disfrutar nunca ya. Lo que no disfrutemos en este programa esta noche, no lo vamos a disfrutar mañana. Completamente. Mira, yo la verdad es que sí tenía pensado leer, porque sí que en algún momento me llegó mucho el poema de Cavafis de Ítaca, ¿no? Luego sí, vemos, ¿no? Si quieres ahora comentamos un poquito este poema. Sí. Que me parece, me parece magistral cómo trata la tristeza que a veces tiene lo cotidiano. Se parece un poco en ese sentido, porque has leído al principio, ¿no? El de Luis Rosario. Vale. Sí. Lo cotidiano que termina convirtiendo en una losa, ¿no? En el caso de Rosales, en el caso del anciano de Cavafis, ¿no? Y al final se adormece pensando, está ahí en el bar de siempre, y al final se duerme, se muere, se puede decir. Se muere. Porque ese adormecerse es una muerte, ¿no? O sea, sí, hasta que de tanto evocar el pasado se adormece, hundido sobre el velador solitario. Qué poema tan triste, joder. No, pero si quieres leer Ítaca, adelante, ¿eh? Lo que te voy a proponer, Cristóbal, es que damos una breve pausa. Sí. A ver si quieres un poquito de música. Sí. Y retomemos, ¿no? En este mismo punto, si quieres, con Ítaca, o ahora vemos, ¿no? El programa, ¿te parece? Vale. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos enseguida. We'll be right back. soy bastante deficiente. Dime qué puedo hacer por ti. Alguna vez sorprenderte. Dime qué puedo hacer por ti. Dime qué puedo hacer por ti. Pues os recordamos que estamos en Radio Utopía, en directo, bueno, en directo, casi en directo nosotros haciendo el programa, en este directísimo en, desde casa, en Olvida tu equipaje, para todos vosotros, esta vez, pues hablando de poemas que nos han sido cercanos, que nos han sido afines, que nos han sido importantes en la vida, ¿no? Cristóbal, has leído El Anciano, ¿no? No sé si querías añadir algo de ahí. Bueno, era, digamos, la misma tendencia de poesía que habías iniciado tú con Insomnio, y bueno, pues era también hablar un poco de la vejez y de todo esto, pero bueno, podemos darle un cambio radical, vamos a hablar de otra cosa, sí, es que hay muchas cosas. Los poetas, afortunadamente, se inspiran en el amor, en la muerte, en el envejecimiento, en cualquier cosa, pero te voy a leer un poema. Para mí, el mejor, dos o tres poemas tengo como los mejores poemas que he leído en la vida. Uno, como ya sabes, es el poema del gato que hoy no lo voy a leer, o por lo menos por ahora. Igual más tarde sí, pero ahora no. Y el segundo es Malos Recuerdos. Es un poema fantástico. Ya lo hemos leído varias veces. No lo había pensado leer. Y estaba temiéndome que me quitases el que yo voy a leer a continuación, pero no ha sido así. No ha sido así. Pues no sé, porque este poema es para mí, digamos, es un consuelo, porque yo he tenido mucha vergüenza de muchas cosas, pero vergüenza no injusta, sino justa. He tenido vergüenza justa, porque he hecho cosas que daban vergüenza. Entonces, pero quién no, ¿no? Que me recuerdo este poema de Antonio Gamoneda, que una vez lo conocí en León y le felicité por este poema. Se llama Malos Recuerdos y él cita a una referencia de Karl Marx: la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Es decir, Malos Recuerdos es el título. Y habla de malos recuerdos que él ha tenido en su vida respecto a la vergüenza. Fijaros, empiezo, ¿eh? Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y, más abajo, una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días, al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable la dábamos y luego con las astillas y los hierros, era así, ella gemía y se arrastraba pidiendo, se orinaba y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los puestos, era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta del soldado. La escribía su madre, no recuerdo, algo así decía: ¿cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre, doblados, 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Y ponía: tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo. Pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre ni enviar la carta del soldado. El mejor poema de Antonio Gamoneda. Me parece impresionante. No, me acuerdo. No sé si lo he leído bien o no, Armando. Lo has leído suficientemente bien como para que haya sido un poema impresionante. Porque es un poema impresionante. Yo, una de las cosas que, de las que estoy contento en esta vida es haber encontrado estos poemas, ¿no? Entonces, ya, totalmente de acuerdo. Este poeta, nacido en 1931, Gil de Viedma, si no recuerdo mal, en el 29, José Agustín Goitisolo en el 28, o sea, algo tienen en sus biografías que todos hablan de la vergüenza, ¿no? Todos hablan de la confesión. Yo, el que tengo preparado, o sea, bueno, ¿qué te voy a contar a ti de José Agustín Goitisolo que tú no sepas sobre la confesión, ¿no? Acuérdate aquel poema de, sí, de el retrato de boda amenazante junto al lecho furtivo. Todos estos poemas que nos, a escondidas uso tu cepillo de dientes. No quiero que te peines con mi pene y tal, ¿no? O sea, me gusta el plato que otro come. Claro, es la confesión, ¿no? Y a mí eso es un tema que me parece interesantísimo y que en este caso es una especie de redención, lo de la moneda. Este poema es una catarsis, es una expiación, ¿no? Y yo te voy a leer, si no quieres comentar nada más de ese poema, para contestarte. Todo, no tengo nada más que decir, Armando. Gracias. Es que lo que voy a hacer es contestarte, pero en verso, ¿entiendes? Y entonces te voy a leer un poema de Jaime Gil de Viedma que se llama Contra Jaime Gil de Viedma y que dice lo siguiente. ¿De qué me sirve? Quisiera yo saber. ¿Ese? Ese. Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve? Quisiera yo saber cambiar de piso. Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, pues poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio, si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno, con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares, últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo, la cara destruida con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo, te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años. Y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético. Mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras y me prometes ya no hacerlo. Si no fueses tan puta. Y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que tú eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa, de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza, y la impaciencia, y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama, como quien va al infierno para dormir contigo. Muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles, a tientas, cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, innoble servidumbre de amar seres humanos, y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Impresionante, Armando. Amén. ¡Hombre! Vaya cosas, ¿eh? La verdad es que, dicho esto, poco más. Es decir, no sé, cuando Gil de Viedma en un momento determinado deja de escribir, ¿no? Dices que ya no lo quiero repetir, es que lo he dicho todo. Es que me parece prácticamente imposible en el estilo de Viedma hacer algo mejor que esto para hablar de la confesión, para hablar de lo ridículo, de lo absurdo, ¿no? O de lo triste, lo innoble, dice, ¿no? Que es amarse a sí mismo. Y de aguantarse y de soportarse a los demás, por supuesto, pero a uno mismo con más motivo. Fíjate, Armando, que he visto cierto paralelismo y, claro, el lector pensará que quizás ha sido una casualidad, digamos, deliberada. Pero el poema de la sala de, spa, de espera tiene mucho que ver con esto, porque es que él habla de que cuando llega a casa está todo igual. Sí. Y aquí es lo mismo, o sea, ¿de qué me sirve? Quisiera yo saber, llegar a casa, tomar criada nueva, cuando luego llegas tú, inútil, cacaseno, con ese aire, o sea, como que al final, da igual cómo esté la casa, da igual lo que hayas hecho, al final eres tú y tu miseria, que no cambia. Son poemas, no podemos decir que pesimistas, yo, en vez de pesimistas, yo diría realistas. Pero qué casualidad que tengamos esa connivencia, digamos, en la, o esa afinidad poética tan bonita. Y eso, y cuando dice cacaseno, fíjate qué palabra. Esa palabra que además es conocidísima, que no existe, es muy difícil encontrar esa palabra en diccionarios. Yo hace mucho que no la busco, pero yo en su día la busqué porque yo no sabía lo que era y no venía. Yo también. No, y viene. Ah, sí, sí, en el RAE viene, ¿eh? Oh, sí, pues es algo nuevo, ¿eh? Pero en su día no venía, ¿eh? Ah, bueno, pues mira, espera un momentín. No, es que ahora... Acércame el RAE. Quédame, no, aquí estamos en todas, porque ya... Porque hola, vamos... ¿Asistente, digo, qué? No, bueno, la casualidad de que... No, asistente soy yo, el asistente soy yo, y es el gato... Al que te ha traído el diccionario de la Academia. Cacaseno. Eso va para... O si quieres ahora, porque es muy bonito esto de las palabras. Además, que para el lector es muy interesante que cuando lea un poema, si sobre todo si le gusta, que lo estudie, que lo reflexione. Y no hay cosa mejor que reflexionar los poemas a través del diccionario. Luego te encuentras, vas a buscar cacaseno... Y te encuentras cacha, cosas, claro, dices que no va para ahí, ¿sabes? Estaba pensando que un día deberíamos hacer un programa que consistiese en llevarnos cada uno un diccionario ir leyendo palabras, macho, o sea, es... Pero totalmente, pero yo te digo que cacaseno y zángano de colmena, zángano, esta es otra de cuidado. Bueno, ¿viene o no? Pues mira... Viene, pero no lo encuentro, porque viene caca, voy buscando poco a poco, cacao, no sé qué, tal, caché, no sé qué, déjame un segundito más. Espérate, porque que tengo aquí un buscador. Este trabajo es interesante, pues mira, no lo encuentro, da igual, porque ya. Yo estoy preparado para todo. Armando, sigo, no vamos problema. A ver, estamos... Espera, que tengo aquí una definición, dice... viene de cacaseno, nombre de, por lo visto de un personaje literario, según la... La RAE. Persona despreciable y necia. Bueno, lo que imaginábamos. Bien, no, pero tiene entonces, aunque sea ese el contenido, cacaseno, hay que estudiarlo antropológicamente porque es una mezcla de algo que es repugnable, que es la caca, con algo que es encomiable. Es una palabra extraña. No, parece ser eso, que tiene que ver con un personaje, cierto personaje literario, ¿eh? Ya, bueno, ya profundizaremos. Mira, dice, no es cuestión de entrar ahora tampoco en esto, ¿no? Pero bueno, dice que según una determinada página de aquí que acabo de encontrar, no es la Real Academia, dice que viene en historias de la vida, hechos y astucias de Bertoldo, de la de su hijo Bertoltino y la de su nieto Cacaseno, de Julio Cesare Croce, un escritor italiano que nació en 1550. Y que tiene como uno de sus protagonistas a este sujeto, un individuo necio y capaz de todo tipo de maldades y desatinos, ¿no? O sea que bueno, da igual. Lo importante es que este poema le sirvió a Gil de Viedma para entenderse, pero sobre todo, en el caso tuyo, en el caso mío, lo mismo que Malos Recuerdos de la Moneda, a ti te sirvió para entenderte y para aceptar cosas de que lo que tú tenías, ¿no? En este sentido, yo creo que este poema nos ha enseñado mucho a mí. Desde luego, me ha enseñado mucho este poema. Sí, sí, pero por supuesto. Bien, nada, pues entonces fíjate, estamos en una línea muy acertada, porque si hay un poema que me ha enseñado a vivir, o quizás también, como dicen algunos, que me ha enseñado a desvivir, ¿no? Es uno que ya hemos comentado, pero es que viene aquí perfectamente, porque hemos hablado la sala de estar, hemos hablado de Insomnio, hemos hablado contra Jaime Gil de Viedma, ¿de quién si no te puedo hablar de Cavafis, de La Ciudad? Sí, es que para mí este poema... Dime. No, digo, que estamos en una línea, aparte de que ya es conocida porque somos, pues somos nosotros, ¿no? Que es una línea que une estos poemas, ¿no? Lo que tú dices. Claro que une. Claro que une. Creo que son poemas que buscan la comprensión de la vida humana, ¿no? Como no puede ser, sí. Porque si no, ¿qué sentido tendrían los poemas? O sea, es lo que te decía, lo que hablábamos al principio con lo del el ciprés de Silos. O sea, en fin, la belleza y tal. Pero no abunda en comprender tu propia vida, ¿no? En ese sentido, no me pareció un poema interesante. Yo te lo he traído por una cuestión biográfica mía, ¿no? Pero reconozco que los poemas que a mí me han conmovido y me han hecho entender la poesía y entenderme a mí mismo y además adquirir una estética poética han sido estos otros que estamos viendo ahora. No, si las cosas intelectuales que más orgulloso yo puedo estar, bueno, de lo más orgulloso, es de haber entendido estos poemas. O sea, que es que esto para mí ha supuesto pues saber que entiendo, saber que comprendo, que sea, que saber que soy una persona que comprende la vida, que va comprendiendo a través de estos poemas y que cuando me junto con aquellas personas que también les supone un gran evento entender estos poemas y vivirlos, me une casi hasta sistemáticamente. Entonces, después de todo esto que hemos hablado, de contra Jaime Gil de Viedma, de Insomnio, de La Sala de Espera, leo La Ciudad. Que hay varias versiones, de, un poco de todo. De Cavafis, ¿no? Hablamos. De Constantino Cavafis. Año 1900... No, la antología está hecha en el 1911. Dices, iré a otra tierra, a otro mar, y una ciudad mejor con certeza hallaré. Pues cada esfuerzo mío está condenado, y muere mi corazón, lo mismo que mis pensamientos en esta desolada languidez. Donde vuelvo mis ojos, solo veo las oscuras ruinas de mi vida y los muchos años que aquí pasé o destruí. No hallarás otra tierra ni otra mar. La ciudad irá en ti siempre. Volverás a las mismas calles y en los mismos suburbios llegará tu vejez. En la misma casa encanecerás. Pues la ciudad siempre es la misma. Otra no busques, no la hay. Ni caminos ni barco para ti. La vida que aquí perdiste la has destruido en toda la tierra. Impresionante, Armando. Es muy, es un poco la misma línea del otro, ¿no? Del anciano, ¿no? ¿Eh? Cristóbal, digo. Sí. Pero a mí este me impresiona más. Me impresiona mucho más porque yo fui de esos que cambié de un sitio a otro con 25 años, cambié de traslado, fui a otra calle, fui a otra ciudad y siempre esperaba que a donde llegara allí iba a encontrarlo todo. Y cuando leí esto me dije, ¿pero a dónde vas? Si de esa calle, esa ciudad que tú buscas, ya la has perdido hace mucho. Entonces, este poema, digamos que fue una forma de tú aprender a vivir. Exacto, sí. Bien, esto me sirve para leer un poema que yo creo que a mí y que creo que a muchas personas les ha enseñado a vivir, que mucha gente lo tiene en la nevera de su cocina, que mucha gente lo tiene en la cabecera de su cama, que se cantó en las cárceles chilenas durante la dictadura de Pinochet y que se llama Palabras para Julia. Y que es de, como sabrás, de José Agustín Goytisol. Adelante. ¿Leído por ti? Por supuesto. Yo no tengo asistente, no tengo asistente como otros. Go ahead. Palabras para Julia. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hija mía, es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Te sentirás acorralada, Te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido. Yo sé muy bien que te dirán que la vida no tiene objeto, que es un asunto desgraciado. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada. Pero yo cuando te hablo a ti, cuando te escribo estas palabras, pienso también en otra gente. Tu destino está en los demás. Tu futuro es tu propia vida. Tu dignidad es la de todos. Otros esperan que resistas, que les ayude tu alegría, tu canción entre sus canciones. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo. La vida es bella. Tú verás cómo a pesar de los pesares tendrás amor, tendrás amigos. Por lo demás no hay elección. Y este mundo tal como es, será todo tu patrimonio. Perdóname, no sé decirte nada más, pero tú comprende que yo aún estoy en el camino. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti como ahora pienso. José Agustín Goytisolo. Fantástico. Fíjate, en las cárceles, ¿eh? En las cárceles. Increíble, ¿verdad? Me parece impresionante ese dato. Increíble. O sea, que un poema penetre en las cárceles es la leche. Es verdad. Yo creo que es una gran lección de vida, ¿no? O sea, bueno, tener esperanza, tener confianza, digamos, ¿no? Tener confianza. Recuerdo una anécdota que contaba Sabater hablando de un día que su hijo le había contado un sueño que había tenido. Entonces le decía, ten confianza, ¿no? Y me parece este poema, a pesar de ya sabes, de las características psicológicas un poco que tenía su autor, yo creo que es un poema de esperanza, un poema de pide a su hija, le pide a la gente, nos pide a todos que tenga confianza. Yo creo que además tener optimismo, tener esperanza es un acto casi hoy en día casi revolucionario, ¿no? En tiempos como los que vivimos difíciles. Bueno, eso es una cosa que últimamente he estado trabajando bastante, el tema de la esperanza. Y tiene que ver mucho con la conciencia y con el hogar de la conciencia, ¿sabes? Entonces, sí, yo creo que es un libro de Sabater, Invitación a la Ética, donde está en Torlodones y le dice a su hijo, ten esperanza, o sea... Pero fíjate, Cristóbal, a mí me gusta mucho distinguir, y creo que lo de la cita de Sabater es, como te digo, entre la esperanza y la confianza. Digamos que la esperanza es, bueno, que me pase algo, ¿no? ¿Qué me pasará? Y la confianza es, ¿qué haré? ¿No? Que me parece dos cuestiones diferentes. Me parece que es más consciente y más importante la confianza que la esperanza. No, sí. Yo creo que van a la par. Es que, ¿cómo puede haber esperanza sin confianza? ¿Y cómo puede haber confianza sin esperanza? Es que es lo mismo. O sea, creo que estamos hablando de lo mismo. No puede haber confianza sin esperanza. Es una cosa así. Es impresionante. Bueno, Cristóbal, yo creo que por ahora tendríamos que ir pensando en últimas lecturas, quizá, ¿no? Vale, pues yo tengo uno aquí y después lees tú el último. Venga, vale. Cuento la pequeña anécdota de que yo, pues, que me gustaba mucho una chica con veintitantos años y que la escribía cartas de amor. Y bueno, pues la verdad eran un poco ridículas. Y me lo dijo ella, me dijo, hombre, ¿cómo me escribes estas cartas y tal? Si es que no estamos en la misma línea, son un poco ridículas y tal. Y yo dije, pues sí. Pero para que conozcamos la potencia de la poesía, al cabo de muy pocos días, una cosa de una semana, leí yo este poema de Pessoa, en su heterónimo Álvaro de Campos, que dice: también escribí en mis tiempos cartas de amor, como todas, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Mas al final, solo las criaturas que nunca escribieron cartas de amor son las ridículas. Me ayudó mucho la poesía, Armando, y los oyentes, que lo sepáis. Porque lo entendí todo, o sea, efectivamente, la mandé cartas de amor ridículas porque son ridículas. Pero menos mal que se las mandé. Pues me parece muy interesante lo que dices. Estaba buscando el boli y se me había perdido. Y me recuerda también un verso de Wisława Szymborska que me apetecía mencionarla, aunque no voy a leer de ella. Me apetecía mencionarla porque decía aquello de prefiero lo ridículo de escribir poemas, ¿no? A lo ridículo de no escribir poemas, que es un poco una versión de lo que dicen, ¿no? Pues yo, Cristóbal, mira, creo que me voy a despedir. Tenía algunas cosas que me parecen interesantes. Tenía Lo fatal de Rubén Darío, Melancolía de Rubén Darío, me parecen dos gigantescos poemas. Pero no me quiero ir de aquí esta noche sin leer algo de Gloria Fuertes. Y en concreto voy a leer, bueno, creo que voy a leer, porque ya no, yo creo perdido. No, está aquí. En Retaguardia. Hago poco o no hago nada. La gente se está matando mientras yo escribo sentada, bien nutrida, mal amada. Hago poco o no hago nada. Coso y curo mis balazos, bien herida, mal amada. Me duele lo de los otros, pero no puedo hacer nada, porque el dolor de mi cuerpo me tiene paralizada. Puedes llamar a la puerta. Si tuviera una llamada, si me dijese te quiero, compañero, camarada, yo también sufro injusticia. Por amor encarcelada. No me merezco ser líder. Lucho cómoda sentada. Hago poco o no hago nada. Cambio vendas. Me preocupo de mi herida. Hay mucho plomo en mis alas. No puedo volar al monte por si llama. Dejadme sola en la sala. Dejadme cumplir condena. Bastante tengo desgracia. La gente se está matando mientras yo escribo sentada. Bien herida, mal amada. Precioso, bueno, precioso, pues, Armando. Es un poema también para hablar de si sirve o no sirve para algo la poesía, ¿no? Que yo creo que, a pesar de esta duda que nos presenta Gloria, lo que se ha demostrado, si algo se ha demostrado aquí esta noche, es que al menos a ti y a mí nos ha servido para estar mejor en este mundo, ¿no? Por supuesto, y dar de uno lo mejor que puede, porque la poesía es catarsis. Es una catarsis de tu miseria, ¿sabes? Entonces, ayuda a entenderla y a salir de ella. De todos modos, Cristóbal, a lo mejor tenemos margen para leer cada uno un último poema. No sé si tú tienes ahí algo preparado. Tú tira tú si quieres, que yo tengo, pero ya, es que había pensado en este de Pessoa como el último, porque me parecía impresionante. Y tengo. Pero bueno, empieza tú y si me da tiempo, pues voy. Pero que no te preocupes. Bueno, pues entonces voy a leerte. Bueno, que seguramente posiblemente lo conozcas. De Rubén Darío es, ¿no? Que a mí es un poeta que en general admiro muchísimo y no me gusta nada. Me parece un gran poeta, un enorme, un gigante de la poesía. Pero tiene dos o tres poemas que a mí sí me parecen maravillosos, ¿no? Y uno de ellos es Lo fatal. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Olé. Lo lamento mucho terminar con esto, compañero amigo. No, pero ya está no, muy nada. Bien. Yo creo que después de eso ya no se puede leer nada más. Armando, muchas gracias. Pues ha sido un placer, Cristóbal, gracias. Y oye, nos vemos pronto. Vale, ya próximamente... Se puede seguir haciendo programas a pesar del confinamiento y el COVID-19, y no sé cómo estás llevando tú esta situación, ¿no? Pero desde luego... Mira, gracias a la poesía, mejor. Sí, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque estoy releyendo algunas cosas. Uh-huh. Aunque no he encontrado poetas confinados ni que hablen del confinamiento, he encontrado poetas que están confinados en su cuerpo, en su pensamiento, pero eso ya lo dejamos para otro programa. Ya saldrán poemas, ya verás, ya verás cómo saldrán poemas y libros, ¿no? De poemas confinados. Claro, claro, claro. Tu poético, ya verás, fijo que sí. Cristóbal, ha sido un placer. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Armando. Gracias. Un placer. Buenas noches. Hasta pronto.